Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo en tu programa Mente y Ser. Un gusto en nuestra primera transmisión de este año 2016. Nos fuimos de unas merecidas vacaciones porque sí, ya nos hacían falta, ya andábamos ahí pidiendo esquina. Y bueno, pues además también el tiempecito para la fiesta en la temporada decembrina, ¿qué tal? También nosotros merecemos irnos de fiesta. Así que pues disfrutamos, descansamos, fuimos, venimos y ya estamos aquí de vuelta con ustedes. Es un gusto y un placer pues iniciar el año con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y pues como siempre de la mano de Radio Ciudad Plástica, que nos encanta. Y bueno, pues ya escuchaste por ahí a nuestra hermosa Ruth, que puntualísima está con nosotros ya por acá con unos premios, también se los merece, también por qué no, hace muy bien su trabajo y además ella nos tiene sorpresas muy interesantes este año, ¿eh? Ya les platicaré al final de este programa de qué se trata, pero bueno, pues te cuento también que hoy vamos a estar hablando sobre como un poquito el tema de moda esta temporadita. Cada enero se habla de ello y son los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué tal, eh? ¿Tienes propósitos? Cuéntanos en las redes sociales cuáles son. Acuérdate que estamos en Twitter como @menteyser o bien como @ciudadplasticar. Y bien en Facebook como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Así que escríbenos, coméntanos, cuéntanos cómo te ha ido. Porque llevamos 14 días del año, hay quien inicia desde el primero, hay quien dice no, pasando el 6, porque pues el recalentado, la fiesta, la vacación, bueno, ya después, ya del 7 ya empiezo, y hay quien a lo mejor se espera hasta febrero, no lo sé. Cuéntanos cómo vas, cuál es tu técnica para cumplir los propósitos, si sigues acostumbrando esto, si no, cuéntanos todo lo que está pasando contigo, y pues bueno, ya sabes, ahí las redes están disponibles para que también nos propongas algunos temas, hagas preguntas. Ya sabes que estamos aquí encantados para poder pues complacerte y sobre todo tener este contacto y esta conexión que nos encanta con todos ustedes. Bueno, pues también quiero agradecer a Lalo Marmolejo, como siempre, en los controles, a Gladys en Gladys Santiago en la producción, y bueno, pues por supuesto el espacio que nos da Radio Ciudad Plástica, pues para poder llegar hasta todos y cada uno de sus oídos y sobre todo de sus mentes y seres. Así que, bueno, pues, ¿qué te parece si para iniciar este programa con el pie derecho, pues nos vamos con esta sección que tanto, pues que tanto nos gusta, porque además andamos de estreno, y este es el oráculo. Este fin de año llegó un nuevo oráculo bastante interesante, diferente a los demás, que se llama Terapia Angelical. ¿Qué es lo que tiene de distinto este oráculo? Bueno, resulta que además de darnos una connotación en general sobre la circunstancia, también nos da algunos consejos y pasos a seguir que nos ayuden pues a llegar a aquello en lo que tenemos que trabajar. Así que como ya sabes y como Ruth aquí nos está hablando muy, muy amablemente, pues sí, vamos a sacar una carta en nombre de todos ustedes, para que pues veamos qué tienen que decirnos todos estos guías, maestros, toda esta sabiduría contenida desde hace muchos, muchos siglos en estas cartas. Así que, ¡oh, qué fuerte! Oye, vegetariano, ¿qué tal, eh? Hay que iniciar el año con todo. Prometo que no fue truco, ¿eh? No fue con alevosía y ventaja, así salió. Frutas y vegetales orgánicos y frescos incrementan tu energía vital, la cual eleva tu vibración espiritual. Oye, ¿qué tal, eh? A ver, cuéntenos en las redes cuántos de ustedes están pensando pues en tomar este régimen, sobre todo pues para empezar a mejorar la salud y la dieta, oye. Pero bueno, les leo qué dice el librillo. Es probable que ya hayas escuchado este mensaje de tus ángeles intuitivamente, quienes te piden que honres tu cuerpo y tu sendero espiritual al ingerir únicamente alimentos y bebidas de alta vibración. Esto significa comer y tomar productos orgánicos, libres de químicos y aditivos. La ley de atracción te guía a consumir productos que reflejen tu sendero espiritual, y los ángeles pueden controlar tu apetito y antojo para que este cambio de alimentación sea agradable y natural. Adicionalmente, los ángeles pueden ayudarte a solventar el incremento en los costos de los productos orgánicos si les pides ayuda. Cuantas más frutas, verduras y frutos secos comas, experimentarás una mayor claridad, así como una mayor sensibilidad a la energía. Asegúrate de pedir a tus ángeles que te protejan en caso de que esa sensibilidad sea demasiado intensa. Los ángeles te guían hacia situaciones y relaciones gentiles para que puedas disfrutar y estar abierta energéticamente. Y ahora sí, vamos con los pasos a seguir. ¿Cómo le hacemos? Porque, híjole, pues no, el tema no es sencillo como tal, pero dice: recuéstate o siéntate en un lugar tranquilo donde no serás molestado y di: Arcángel Rafael, pido tu presencia y te pido ajustar mi apetito y antojos para enfocarlos hacia alimentos y bebidas orgánicas y sanas. Estoy dispuesta a soltar cualquier atadura a sustancia dañina y abro mis brazos para honrar mi cuerpo sano. Por favor, guía mis elecciones alimenticias para que sean puras, de alta vibración y llenas de energía y fuerza vital divina. Pues ahí está, ¿no? Una recomendación, pues, que sin duda engloba muchos de los propósitos que seguramente por ahí se han marcado, porque pues siempre está algo muy enfocado a la salud, ¿no? Como mejorar, pues en este sentido, perdón, la alimentación, bajar quizá de peso, ponerle un poquito más de atención a temas olvidados con el cuerpo, ya sabes, pues colesterol, triglicéridos, azúcares, todo este tema. Y bueno, pues ahí está para iniciar el año, ¿no? El vegetarianismo es una forma bastante interesante. Quizá en otro programa podamos abordarlo más a profundidad. Pero bueno, te cuento que este es todo un tema, ¿no? Que tiene que ver con la parte psicológica, por supuesto, pero sobre todo en la parte energética y espiritual. ¿Qué pasa cuando yo me enfoco, cuando me doy permiso de vibrar más ligero? Y entonces, ¿qué cosas llegan de una manera más rápida? ¿O qué otras pueden fluir o irse, pues, mejor? Así que ahí está. Vamos a subir a las redes la fotografía de la carta. Y bueno, yo creo que también de este consejo final que dan, para que lo puedas tener ahí. Y si no, pues recuerda que está el podcast y que puedes escucharlo cuando tú quieras, repetirlo. Y bueno, ahí estará muy a la mano. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ahora sí ya después de esta sección, pues a ver el tema, pues, del que estamos platicando. Entonces, propósitos de año nuevo. ¿Qué son los propósitos? ¿No? A veces tenemos como una idea vaga sobre esto, y creo que al final es lo que termina, pues, haciendo que quizá no fluyamos de la manera más adecuada con el tema. En realidad, los propósitos es una costumbre súper, súper, súper antigua. He encontrado textos donde se habla de inclusive 4,000 años por ahí en Roma. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, antes, muchos, muchos siglos antes, el año nuevo iniciaba en marzo. Esto tenía cierta lógica, la verdad es que sí. Iniciaba con la primavera porque se creía que, pues, era el renacer, y entonces, bueno, se iniciaba el año. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, cuando entra el cristianismo, les empieza a causar como un poquito de conflicto, porque tenía que ver con una costumbre pagana. ¿Cuál? Pues el de sembrar, cosechar, es decir, el calendario estaba sujeto a la naturaleza. Al cristianismo no le gustó tanto esto, y entonces empezó a decir que había que moverlo. Pero bueno, independiente a ese gusto o disgusto del cristianismo, resulta que en Roma el Senado decide mover la fecha de inicio de año al primero de enero, para que se pudiera ajustar mejor al calendario solar, más que al calendario como de la Tierra. Entonces, Ay, perdón. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Lo mueven a enero, y enero es el mes que está dedicado al dios Juno. Este dios Juno, pues, tiene que ver con muchas cosas, pero, pues, al momento de asociarlo con él, pues, ya se deslinda de la parte, pues sí, de la parte natural, de esta cuestión de la siembra, la cosecha, y se asocia mucho más con la guerra, con dejar atrás las cosas. Juno, por ejemplo, está asociado con dos caras. Por eso es que en gran parte decidieron que iniciar el año en este mes, porque al tener dos caras, los romanos decían que una de nuestras caras miraba hacia el año anterior, pero la otra ya estaba viendo hacia el año que llegaba. Entonces, ellos decían que eso era tal cual el año nuevo, y que por lo tanto, el estar teniendo dos miradas nos permitía tener cierta claridad y entonces establecer propósitos para lo que iba a suceder. Entonces, desde hace cientos de siglos, pues está de 4000 años más o menos, estamos hablando de que esta costumbre ya está sucediendo entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa actualmente? Pues sí, es muy natural que todos quieran iniciar una nueva vida cuando estamos, pues, con esta cuestión de los ciclos. Sin duda, nos ayuda mucho a establecer metas. No es lo mismo que digas, bueno, voy a iniciar la dieta en miércoles, ¿sí? El miércoles a las 7 de la noche, a que digas el lunes en la mañana, ¿no? Esta periodicidad psicológicamente nos ayuda, pues, a tener como un aterrizaje mejor sobre el tiempo y cómo manejarlo. Entonces, bueno, de ahí va un poquito esta cuestión de la historia, qué pasa en la actualidad, pero pues vamos a centrarnos en un punto bastante importante, ¿no? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué si me hago propósitos cada año, resulta que me da diciembre y yo me doy cuenta de que no hice el ejercicio que había prometido y que sigo fumando y que no he ido a visitar al médico y que a lo mejor no he ahorrado y que no viajé y que, bueno, miles de cosas que nos pusimos 11 o 12 meses atrás? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan los propósitos? Bueno, ¿tú llevarías ropa limpia en la misma cesta que llevas ropa sucia? Seguramente no. Bueno, yo espero que no. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque precisamente una ya pasó por un proceso donde se le fueron todas las manchas, donde se le fue la suciedad, donde, bueno, pues se fue limpiando tal cual. Y la otra no, la otra tuvo por ahí sus batallas, sus asuntos, está sucia, está manchada, y si yo la pongo con la limpia se va a volver sucia, ¿no? Es decir, no es que la limpia vaya a limpiar a la sucia, ojalá fuera así, pero no, la sucia va a manchar a la limpia. Por esto no funcionan los propósitos, porque si yo no limpio la casa antes, pues es imposible. Puedo llevar los mejores muebles, pero si mi casa se está cayendo de mugre, pues de todas maneras no van a aparecer nuevos y el lugar no se va a ver agradable. Necesito primero resolver muchas cosas para poder entonces establecer estas metas y ya establecidas tener un plan para seguirlo. Ahorita vamos a dar tips de cómo cumplir esos propósitos y quizás son tips que no habías escuchado en otros momentos, pero bueno, ya lo platicaremos ahorita más adelante. Esta es la primera cuestión. Yo quizá no estoy preparando el terreno para poder transitar ese camino hacia el nuevo estilo de vida que yo planteo, ¿no? Muchas personas de pronto me dicen en la terapia, es que yo quiero resolver ya pendientes que tengo con otras relaciones. De verdad quiero iniciar el año limpia, perdonando. Sí, okay, está perfecto. Pero la verdad es que la nueva vida, la voluntad, la mejor vibra, todo esto no llega con el reloj el 31 de diciembre a las 12:01. Esto no sucede de esa manera. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Después volvemos con el cuento sanador y posteriormente pues platicamos de los tips que nos ayudarán a cumplir los propósitos. No te vayas, recuerda que estamos en las redes sociales también y vamos a un breve corte estrenando una nueva canción de uno de nuestros grupos favoritos. Escúchala y disfrútala. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te vayas. Y esa canción se llama Flores de Papel. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y vamos con nuestra sección El Cuento Sanador. La escalera del deseo. Era una noche tranquila, pero el corazón de una persona estaba muy inquieto. Tenía una meta en su corazón, pero su mente estaba tan confundida que no sabía por dónde empezar ni cómo hacer para cumplirla. Esa noche, Luego de dar muchas vueltas en la cama, se durmió. En el transcurso de la noche, tuvo un sueño. Se encontraba en una hermosa pradera con árboles y un paisaje de montañas. Mientras miraba aquello, notó algo que le llamó mucho la atención. Un gran grupo de personas que se dirigían hacia el mismo lugar avanzó unos pasos para ver hacia dónde iban y logró ver a la distancia una escalera que tenía su base en la tierra, mas no se veía su final. Picado por la curiosidad, se dirigió con el resto de la gente hacia el lugar. En la base de la escalera había dos columnas. Una sostenía un cartel que decía: "Bienvenidos a la escalera del deseo, en donde sus deseos serán cumplidos". Leyó atentamente el cartel y se decidió a pasar para empezar a subir la escalera. Al llegar a la base, arriba del primer peldaño, había otro letrero que decía: "Voluntad. Solo pueden ingresar a la escalera las personas que tienen voluntad de empezar a cumplir su deseo". La mayoría de la gente subía el primer tramo. Lo hacían sin dificultad, aunque algunos no poseían suficiente voluntad y dejaron la escalera. Luego de subir un tramo, en la escalera apareció otro cartel que decía: "Decisión. Solo las personas que pueden decidir clara y efectivamente podrán continuar". Algunas personas con falta de decisión quedaron atrás. No se decidían y titubearon para emprender algo que los ayudara a cumplir su deseo. Luego de subir varios escalones, apareció otro letrero que decía: "Esfuerzo. Solo pueden continuar las personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para seguir". Entonces, era menor la cantidad de personas que pasaron ese cartel. Tras subir un poco más, apareció otro letrero que decía: "Perseverancia. Solo los perseverantes llegarán al final". Lo que más les sorprendió en esto fue la parte del sueño, era que todas las personas pasaron el cartel. Pero el tramo parecía interminable. Uno a uno fueron dejando la escalera hasta que quedaron unos poquitos. Luego de un interminable trecho, apareció otro letrero que decía: "Prueba. Aquí tu voluntad, tus decisiones, tu esfuerzo y tu perseverancia serán probadas". ¡Uf! ¡Qué tramo tan difícil! Muchas personas se desanimaban y dejaban de subir por la escalera. Gran parte de las personas que llegaron a este punto dejaron el primer obstáculo que se les cruzó. Al fin, terminó el tramo de prueba y llegó a un cartel que decía: "Meta". Hacia los costados de la escalera se podía ver la pradera, las montañas y el cielo. Algunas personas, al observar esto, se tentaron con lo que les ofrecía esa hermosa vista y dejaron automáticamente la escalera. El resto se quedaron parados frente al cartel de meta. Luego de unos peldaños, llegaron a una base plana. En el medio había un altar y en medio de él una llave. Luego del altar había una puerta que permanecía cerrada. Había un letrero que decía: "Todo aquel que esté dispuesto a cumplir su deseo, tome con su mano la llave y colóquela en la puerta". Ansioso y motivado por la curiosidad acerca de lo que había detrás de la puerta, tomó la llave con su mano y la colocó en la cerradura. Esta instantáneamente se abrió y cuando miró hacia adentro, despertó. Y mientras esta historia se acomoda dentro de ti saludablemente, vamos a seguir platicando sobre los propósitos de Año Nuevo. Te decía antes de irnos al corte sobre la importancia de limpiar todo y de estar listo para recibir esas nuevas metas. No van a suceder de la nada. Pero también hay otro gran obstáculo que se puede dar, que es el autosabotaje. ¿Qué pasa con este aspecto? Bueno, A nivel psicológico y a veces también energético, nosotros ponemos obstáculos de manera inconsciente para no cumplir con esa meta. Puede haber muchos motivos por los que no estamos deseando llegar al final de ese propósito. A veces tiene una función la acción que estamos llevando a cabo. Vamos a hablar de un propósito muy común: dejar de fumar. Muchas personas me llaman en esta época del año diciéndome que quieren dejar de fumar y que necesitan terapia para poder cumplirlo. Esta no es como que sea comercial o propaganda para la terapia, ¿no? Como bien escuchan ahorita a Ruth por ahí interactuar con nosotros, es un proceso de sanación, ¿no? Aquí se trata no únicamente de que la persona deje una conducta, sino de que resuelva de raíz qué está originando esa conducta. Porque en realidad dejar el tabaco es eso, dejarlo. Deje de comprarlos, tire todos los que tenga en la casa y ya, evite personas que fumen. Eso es dejar de fumar. Ahora, lo que usted quiere es quitarse un hábito, ¿no? Y esto es muy diferente, porque cuando yo me quiero quitar un hábito, tengo que ver qué lo origina. Y entonces, generalmente, el tabaquismo está asociado a conductas destructivas. ¿Qué de mí hace que yo me quiera destruir? ¿No? Y entonces, mientras yo no resuelva eso, cada intento que tenga por dejar de fumar va a ser saboteado por mí mismo, porque estoy quitando el equilibrio que necesito para seguir adelante, ¿no? Y lo mismo sucede a nivel energético, en la parte espiritual. ¿Por qué? Pues porque no estoy logrando contactar con mi más alta vibración. ¿Y qué hace que no pueda contactar con ello? A veces tengo ideas, creencias limitantes, a veces tengo retos que no he cumplido, cosas que he evadido o energía que he dejado que se estanque o que se acumule en lugares donde no debería de hacerlo. Entonces, es todo un tema esta cuestión del autosabotaje, porque en serio, puede ser que estemos con la mejor intención y que seamos nosotros mismos quienes nos estemos negando la oportunidad de llegar al lugar a donde queremos estar. Y por eso, pues vamos a hablar de una serie de tips que nos van a ayudar a cumplir estos propósitos. Te decía antes del corte que quizá nunca habías escuchado algunos de estos, porque generalmente, si pudiéramos dividir el proceso en dos, hablaríamos de lo que es el previo al propósito y el posterior al propósito. Generalmente lo que nosotros hacemos es querer trabajar a partir de el posterior del propósito. Es decir, yo ya tengo mi lista de propósitos y los quiero cumplir, y entonces me recomiendan cómo hacer un plan, cómo mantener la disciplina, cómo generar fuerza de voluntad, y está muy bien, pero estos no son los cimientos. Necesito primero resolver la parte previa y después, ahora sí, implementar la acción. Esto es tener una estrategia para ir a la guerra. Y si no, pues entonces, ¿qué crees? Generalmente perderemos. Así que vamos con el primer tip. El primerito es identificar qué quieres cambiar. De verdad, las personas no tienen claro qué quieren cambiar. Por ejemplo, cuando dicen, quiero mejorar mi estilo de vida. Ajá. Ok, está bien. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué implica para ti mejorar el estilo de vida? Porque a lo mejor para mí eso significa que en vez de tomarme 2 litros de coca, pues nada más me tome una de 600 cada comida, ¿no? Y eso puede ser para mí mejorar mi estilo de vida. Ahora, puede haber personas que digan, no, yo quiero un cambio radical, ¿no? Y de ahora en adelante solo voy a comer orgánicos y solamente crudo y vegano, ¿no? Bueno, pues sí, también puede ser, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, me quiero ir de a poquito, o quiero hacer lo que las indicaciones que el médico o el nutriólogo me dio. En fin, ¿qué es lo que quieres identificar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Ahora, si quiero mejorar mi estilo de vida, ¿qué quiero cambiar? Nuevamente es la pregunta. ¿Quiero cambiar mi salud, que mejore? ¿Quiero cambiar mis hábitos? ¿Quiero cambiar mi pronóstico de vida? ¿Quiero cambiar mi relación con mi cuerpo? ¿Quiero cambiar mi imagen? ¿Qué quiero? tener claro este primer punto es lo que nos ayuda a tener entonces un panorama mucho más limpio. Porque si yo tengo, sobre todo cuando es muy amplio el propósito, pues se vuelve complicado, ¿no? Muchos programadores, por ejemplo, que no es como la línea que más me gusta, sin embargo, sí coincido con ellos sobre la importancia de detallar aquello que tú deseas. Y desde la parte energética también hablaremos de que los famosos decretos nos hablan de ser específicos. Elizabeth Gilbert, en su libro Comer, Rezar y Amar, describe a una persona que coincide con ella, que se llama Richard del Tejano. Y este hombre, cuando descubre esta cuestión tanto energética como psicológica, empieza a decir todos los días, Dios, abre mi corazón, Dios, abre mi corazón, ¿no? Y él lo repite durante 6 meses. Un día amanece con un dolor terrible en el pecho y le estaba dando un infarto que requirió de, pues adivina, una cirugía a corazón abierto, ¿no? Y en este personaje, además, como muy, muy risueño y sarcástico, decía, claro, Dios me lo cumplió, me abrió el corazón, ¿no? Y quitó todos los obstáculos porque me tuvieron que abrir las costillas. Entonces, bueno, es cierto, sucede. ¿Qué es lo que quiero y cómo? Clarifícalo, ten muy, muy, pues sí, como muy delimitado qué es lo que quieres y hacia dónde estás yendo. Ese es el primer tip. El segundo, ¿qué motivos tienes para hacerlo? Los motivos son súper importantes porque probablemente cuando tengas una crisis de voluntad en la segunda fase, estos son los que te van a sacar adelante. Y entonces tendremos para saber por qué lo quiero, por qué quiero hacer, cuáles son los motivos, pues también tengo que identificar si esto es realmente lo que yo quiero. Mucha gente dice, este año voy a mejorar mi economía, voy a tener un mejor trabajo, voy a invertir en ese negocio que siempre he querido, no sé, me voy a aventurar con la parte económica porque quiero tener una estabilidad económica. Vamos a investigar motivos. ¿Por qué quieres una estabilidad económica, ¿no? A veces nos termina sucediendo como esta historia, no recuerdo si se las he contado, pero esta historia de un magnate que va paseando por el muelle hacia su yate y se encuentra un pescador muy relajado y le dice, oye, son las 10 de la mañana y tú aquí, ¿qué no vas a ir a pescar? Le dice, sí, ya fui, hice un viaje y volví. Oye, pero son las 10 de la mañana, podrías ir a dar otro viaje, hasta un tercero, imagínate. En vez de ganar lo que ganas ahorita, duplicarías o triplicarías tu dinero. Entonces podrías comprar otro barco y emplear a otras personas. Y entonces estarías multiplicando muchas veces tu dinero. Y entonces podrías tener esa solvencia económica y tener dinero en el banco que te permita vivir relajado por el resto de tu vida, ¿no? Y el pescador voltea a verlo y le dice, este es justo lo que estoy haciendo, estar relajado en mi vida, ¿no? ¿Por qué lo quiero? ¿Hacia dónde estoy yendo? Esos motivos, y identificar si verdaderamente eso es lo que yo quiero, porque volvemos al ejemplo del dinero. A ver, si de verdad quiero y digo, claro, mi deseo es tener una mejor economía, ¿y cuáles son los motivos? A lo mejor estoy asustado de que haya una emergencia y yo no tenga dinero para resolverlo, por ejemplo, ¿no? Es que tendría que tener dinero en el banco por cualquier cosa, ¿no? Ah, ok, lo que necesitas resolver entonces, y que sería también un buen propósito, es ¿cómo puedo vivir sin miedo? Ojo, no quiere decir que esté mal ahorrar o que tener dinero para prevenir. No va por ese lado. Pero sí es los motivos que me llevan a tener una determinada conducta. Acuérdate que cuando es el miedo el que nos mueve, pues no es el mejor consejero, ¿no? Ahora, puede ser que diga, mi motivo es querer viajar. Ok, ¿por qué quiero viajar? Por placer, por gusto, por necesidad, por conocer, por alejarme de alguien, porque siempre ha sido mi sueño, o porque ha sido el sueño de alguien más, o porque es algo que debo de hacer, porque toda la gente tiene que viajar, ¿no? Ya que tengas identificados tus motivos, pues vas a limpiar mucho más el camino y tendrás más claridad. El tercer tip, ¿qué te ha impedido hasta ahora lograr con tu propósito? Aquí ya empezamos a entrar a la zona truculenta, porque probablemente cuando seas honesto contigo, pues descubrirás que tienes que resolver primero aquello que te ha saboteado en otras ocasiones para poder cumplir en esta con tu propósito, ¿no? Si yo digo, pues es que ahora sí voy a comer saludable y voy a dejar todas las cosas deliciosas que me encuentro en la calle, pero que sé que me hacen daño y que lastiman mi cuerpo, ok, ¿no? digo, ¿cuál es mi motivo? Sí, claro, la salud, es cierto, quiero vivir más años, quiero vivir con calidad, mejorar la relación con mi cuerpo, ok, perfecto, ¿no? ¿Qué me ha impedido hasta ahora comer de manera más saludable? El tiempo, ¿no? Es que pues ando todo el tiempo en la calle, el dinero, es que me sale más barato comer en la calle que comprar para hacer en la casa, es que no sé cocinar o no se me ocurre cómo hacerlo, o la verdad es que no me gusta el sabor de esas cosas que le llaman saludables y no se compara con unos deliciosos tacos, ¿no? Okay. Vamos a resolver primero eso, cómo se trabaja con el antojo, por ejemplo, cómo se trabaja con la administración de tu tiempo, cómo se trabaja con tu capacidad de aprender nuevas cosas, por ejemplo, para cocinar o para tener nuevas recetas, ¿no? Estos aspectos nos ayudan a preparar, ya no solo a limpiar como los otros dos tips, sino a preparar ya el camino para lo que yo voy a seguir. Esto es como emprender un viaje. El viaje no inicia en el momento en que tú te subes al avión. El viaje inicia cuando tú empiezas a planear a dónde voy a ir, por qué quiero ir a ese lugar, qué voy a hacer ahí, me alcanza, ¿no? Hacer la maleta, comprar el boleto, toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces aquí ya estamos empezando a hacer la maleta. El siguiente tip es resolver los obstáculos. Estos obstáculos pues tienen muchos nombres, ¿no? A veces el obstáculo se llama amigos, a veces se llama pareja, a veces se llama tiempo, a veces se llama dinero, a veces sí le llaman voluntad, a veces miedo, y puede tener miles o cientos de nombres. Seguramente tú puedes identificar muy bien cuáles son tus obstáculos y cómo se llaman. Pero bueno, resolverlos es sumamente importante, porque estoy casi segura que aquel que estás identificando o aquellos que estás identificando no solamente te impiden cumplir con ese propósito, sino seguramente con muchas metas en tu vida. Uno de los males actuales es que me falta tiempo, de verdad no me da tiempo, ¿no? Y es cierto, yo he sido de esas, de las que dicen, de verdad no me da tiempo. Sí, es cierto, muchas ocasiones no nos da tiempo. ¿Pero qué pasa? Bueno, tengo que resolver primero esa falta de tiempo para después enfrentarme al propósito, porque quizá esa falta de tiempo no solo me está impidiendo cocinar algo más saludable, sino ir a hacer ejercicio, por ejemplo, o quizá también me está impidiendo, visitar o frecuentar más a la familia, o tener tiempo libre para desestresarme, o tener la posibilidad de estimular mi creatividad para poder generar otras fuentes de ingreso, otras hobbies, otro proyecto que me gusta, he compartido ser altruista con personas o con seres que así lo necesitan. En fin, un solo obstáculo que aparentemente está en que no puedo comer saludable, en realidad es muy grande y me está bloqueando muchas áreas de vida. Entonces, resuelve ese obstáculo. El siguiente es identificar los errores anteriores y posibles autosabotajes. Los autosabotajes, que en psicología les llamamos también resistencias, nos dicen que estamos yendo por un camino que está protegido. Y nosotros no protegemos las piedras, nosotros protegemos las pepitas de oro, ¿no? Le ponemos resistencias y ponemos barreras y resguardamos lo que es valioso. Cuando tú encuentras resistencia, quiere decir que tienes un tema que resolver y que trabajar. Entonces, tomar esa señal y afrontarlo te dice que vas por el buen camino. Así que identifícalos y bueno, pues trabájalos también. El siguiente tip me gusta mucho. Devoción. La devoción significa amor. Esta parte del amor, a veces nos cuesta trabajo encontrarlo en los propósitos de Año Nuevo. Híjole, es que yo puedo amar increíblemente los pambazos, ¿no? Las tortas, los dulces, los chocolates. Pero no me nace el amor, Evelyn, por las verduras cocidas. Es que, de verdad, ¿cómo le hago, no? Bueno, esta es la devoción. La devoción implica una cierta disciplina, contactar con tu amor y entonces dejar que fluya hacia cada una de las cosas que haces. Cuando yo contacto con el amor, no es el amor hacia el exterior, no es que yo vaya a amar el ejercicio o yo vaya a amar no fumar o vaya a amar el dinero que voy a ganar, no. Se trata de amarme a mí mismo, contactar con el amor que me mueve a mí, con esa energía de vida, con ese soplo de existencia, y entonces moverme a partir de él. Es decir, mi gasolina no puede ser la voluntad, no puede ser la fuerza de voluntad. Esto sucede, pero y nos ayuda. Pero si yo lo dejo únicamente a la fuerza de voluntad, pues el problema es que muy pronto voy a terminar pues abandonando el sendero, porque necesito algo más que esa fuerza que me lleve y que me intente convencer siempre. Cuando lo que la gasolina de mi motor es la devoción, todo cambia, porque entonces el amor siempre, siempre encuentra sentido. Siempre, cuando es un amor saludable, siempre encontrará el camino. Así que identifica y trabaja primero con esa devoción hacia ti. Si nos regresamos al segundo tip de cuáles son los motivos, quizás estás dejando algún hábito que te dañaba y entonces ahí puedes encontrar tu devoción, ¿no? Y decir, quiero amarme, quiero respetar y honrar mi cuerpo y seguir adelante con él, y quiero agradecerle todo lo que hace por mí y facilitarle las cosas dándole pues algo de calidad que no sea tóxico, ¿no? Entonces ahí está la devoción, no está en amar los vegetales, no, quizá a lo mejor eso no te va a suceder, pero mientras te ames y tengas esa devoción interna, todo va a ser más fácil hacia afuera. Dice un proverbio hindú, lo que haces para Dios, Dios lo hace para ti, ¿no? Y esto desde una parte, pues sí, espiritual, pero también podemos hablar desde la cuestión energética. Lo que yo envío es lo que regresa, ¿no? Imagínate cómo se sentiría tu cuerpo si quizá siguieras esta parte del oráculo de ser vegetariano, por ejemplo, ¿no? Ay, librarte de algunas toxinas, ayudarle a tu cuerpo a estar más ligero, a que la digestión sea más fácil, a dormir mejor, a tener una purificación, energéticamente a sentirte más liviano, y cuando eres liviano, pues atraes energía liviana, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, imagínate cómo sería y contacta con esa devoción. Y el último tip, ahora sí, haz tu propósito, ¿no? Ahora sí, haz tu plan. Ahora sí, establece, ok, ya que identifique todo esto, ahora sí. La segunda parte, que en eso estoy segura que eres experto, experta, porque lo has repetido quizá muchos años atrás y ya sabes cómo es el plan y cómo hacerlo, pero ahora, ¿qué crees? Ese plan va a funcionar porque preparaste todo antes de que sucediera. Un bebé no aparece en el momento del parto, se estuvo cocinando durante 9 meses previos. Ahora, un propósito de año nuevo puede ser arreglar todo para después establecer tus propósitos. Y esto también es maravilloso. Se llama planeación y las empresas lo ocupan porque funciona. Así que date el tiempo, chécalo, trabájalo, revísalo y pues entonces me cuentas cómo te fue al cumplir cada una de esas metas que tenías ahí centradas en ti. Y bueno, pues estos fueron los tips para los propósitos de Año Nuevo, pero ¿qué crees? Pues ya llegamos a la parte final del programa, siempre se nos va rapidísimo. Y pues como tú sabes, esta parte final pues es nuestra querida meditación. Así que ve buscando un lugar muy cómodo para ti, donde no te interrumpan los siguientes minutos, donde puedas quizá recostarte. Hay quien nos ha dicho que le funciona mucho apagar la luz, hay quien por ahí ha prendido una velita, ¿no? Aquí hay un tip que puede ayudarte para, por ejemplo, la creencia chamánica, encender una vela blanca antes de la meditación simboliza el encendido de tu luz interior. Y entonces, si en la meditación lo que hago es ir hacia adentro, encontraré la luz prendida. A mucha gente le da miedo ir hacia adentro porque cree que va a encontrarse fantasmas y oscuridad y que todo va a ser terrorífico, pero el miedo se va cuando encendemos la luz, así que puede ser que lo implementes de aquí en adelante. Yo siempre lo hago, es muy lindo encender esa velita antes de, y la puedes apagar cuando termines, ¿ok? Entonces, pues bueno, mientras nuestra hermosa Ruth nos va acompañando aquí con su melodiosa voz, pues tú ponte muy cómodo, cierra tus ojos y siente tu respiración. Fíjate cómo con cada inhalación y cada exhalación entra aire limpio, nuevo. A tu ritmo y a tu tiempo. saludablemente. Protegidamente. Deja que sea una respiración tranquila, agradable, cómoda, como tú la necesitas, aprendiendo. Y mientras esto está sucediendo, contacta con tu sabiduría interna, esa sabiduría que está ahí para acompañarte, guiarte automáticamente. Saludablemente. Deja que esa respiración te lleve a expandir esa sabiduría dentro de ti y que te cubra totalmente, poniendo este trabajo en sus manos. Dile que tú haces lo que te toca y que ella se encargue de todo lo demás. Muy saludable y protegidamente, tu sabiduría te acompaña y te va mostrando a través de una pantalla de cine todos esos obstáculos que hasta ahora han impedido que cumplas tus propósitos. Protegidamente. Si así lo deseas, puede correr un telón frente a la pantalla. Mientras se proyectan, tú no los ves, pero ahí están. Saludablemente. Protegidamente. Percibe cómo tu sabiduría toma esos obstáculos que hasta ahora han estado ahí. Amorosamente. Y los va resolviendo. Con cada respiración, sin que puedas hacer nada para impedirlo, esto ya está sucediendo. Automáticamente. Percibe cómo lo que antes eran obstáculos ahora son facilidades. Despreocúpate. Simplemente fluye con ello y deja que esas facilidades se acomoden dentro de tu ser, en el lugar que sea más saludable y factible para ti. Aprendiendo, creciendo. Percíbete ahora y deja que tu sabiduría te muestre escenas de hoy mismo, de mañana, del fin de semana, del próximo mes o hasta del próximo año, donde tú ya estás viviendo como quieres vivir, resolviendo lo que antes eran obstáculos, utilizando tus facilidades y cumpliendo cada uno de tus propósitos, saludablemente, amorosamente. Creciendo. Quédate con todas esas escenas agradables dentro de ti, con todas las emociones cómodas, saludablemente. Deja este proceso en manos de tu sabiduría. Dile que si necesitas continuar este o cualquier otro proceso, lo hagas automáticamente, saludablemente. Agradécele a esa sabiduría lo que hace por ti y para ti. Y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Y con esta sensación agradable dentro de ti, con todas las facilidades activadas, pues yo soy Evelyn Dublán y me voy despidiendo de esta emisión. Pero antes, pues como prometí al principio, pues voy a contarles un poquito de las sorpresas que tendremos este 2016. Y entre ellas es que nuestra amadísima y amorosa gatita Ruth, pues va a tener una sección. Ya les estaremos dando la sorpresa muy pronto. Pero en esta sección ella va a hablar en nombre de, pues, todos los demás seres, todas las demás especies que habitan este planeta, nuestros hermanos animales, quizá por ahí también un poquito de otros reinos, quizá vegetal y mineral. Ya te platicaremos de qué se trata esto, pero vamos a tener un mensaje muy lindo de ella cada semana que nos ayude a seguir expandiendo conciencia y ser. Así que, pues, ¿qué te parece si pues sigues muy al pendiente? Y si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, inquietud, alguna duda que quieras que te ayudemos a resolver, pues con mucho gusto puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Acuérdate, estamos como @menteyser o como @ciudadplasticar. Y en Facebook con los mismos nombres. Así que búscanos, dale like, follow, coméntanos. Nos encanta saber de ti en cualquier parte del mundo que estés. Yo les mando un abrazo muy afectuoso, mis mejores vibras y los mejores deseos para que este 2016 esté lleno de aprendizajes amables. Sé que todo mundo nos desea pues mucha felicidad y está bien, hay que tenerla, pero pues también estamos a aprender y estamos en un momento de evolución muy importante para este planeta, así que a aprender amablemente, a fluir, a soltar. Y pues yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan. Y nos escuchamos la próxima semana. El podcast se queda arriba en las redes para que puedas escucharlo cuando tú quieras. Y yo deseo que haya mucha luz para la semana. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.